pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Estamos tan inmersos en ese concepto sociocultural por el cual la casi totalidad de la población cree que las soluciones para los evidentes problemas que nos aquejan se solucionan de manera mágica mediante leyes o decretos o reformas constitucionales, que hemos dejado de creer en los proyectos de largo aliento, en los proyectos educativos. Así que, si hay inseguridad, el Partido Colorado y el herrerismo proponen bajar la edad de imputabilidad a los menores a 16 años, y los que firman creen que muerto el perro se acabó la rabia. Con los gurises malhechores presos tendremos seguridad, dicen. Lo que no dicen es que, además de las cárceles para 5.000 delincuentes que se están construyendo para evitar que el mundo entero nos señale con el dedo por tener la gente hacinada, habrá que construir 5.000 plazas más en 15 cárceles de 300 plazas para esos menores que serán derivados a cárceles de jóvenes, cárceles especiales, si es que la reforma se aprueba, que es como deben ser según el concepto moderno que se maneja, cárceles para 300. O los amontonamos, o los mandamos para la isla de las cobras, como se hacía con los que había que doblegar, como La Valleja o Andresito. Usado como una bandera política de la derecha, no podemos entender cómo gente lúcida de todos los partidos e ideologías se aferran a ese mamarracho simplemente por pereza mental, por no pensar, por no creer que la educación hará su labor y la sociedad cosechará sus frutos sin necesidad de prepotencias legales. Prefieren soluciones mágicas que no son otra cosa que prepotencia estatal. Y en todos los ámbitos se piensa así. El inefable director de la UNASEM, señor Barrios, no solo aboga por medidas severas y coercitivas contra los que no usan casco o cinturón de seguridad, sino que también pide poco menos que la cabeza de los intendentes, que no obligan a las soluciones impuestas por él. ¿Barrios es una autoridad en materia de tránsito? No lo sabemos. ¿Dónde se graduó? ¿Dónde están las estadísticas que indican que en los departamentos donde se obliga hay menos accidentes mortales? Y es como el subdirector de ACE que afirmó aquí el Melo que no pondrían camas de CTI mientras no se obligase al uso del casco. A manera de explicación se nos dijo que esos dichos fueron frutos de su nerviosismo, porque aquí en Melo una moto piloteada por una mujer y dos hijos casi lo había atropellado. Si hubiera sido una crucera, no pone CTI en el hospital de Melo hasta que no exterminen las víboras del departamento y él deje de tener miedo. Así son las medidas que toman y que aconsejan. Nosotros pensamos distinto. Apuntamos a la educación, a largo plazo. Pero la educación soluciona estos problemas. Apostamos a que con el correr del tiempo, con la enseñanza y con el ejemplo, las nuevas generaciones van a tomar el camino correcto, por lo menos la inmensa mayoría, y la situación se revertirá. Los dictadores pensaban de otra manera. Y estos pichones parece que también. Mango revoleado, yo te había enseñado atrevido a respetar la autoridad. Y frases parecidas son las razones que esgrimen en su impotencia razonadora. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.